a mi tierra una canción que me pide ranchera como la sierra, donde canto a las montañas, también a las colideras, donde se cría el ganado. Navegando, estirando.